que Mezclas Abruptas también es un podcast, nada más que en formato podcast son pláticas con gente rara, gente abrupta, gente que hace de todo, particularmente música. Entonces también no olviden buscar eso. Adiós. Vaqueros dolidos a hip hoperos visionarios. Mezclas abruptas. Con Susana Medina. Selector set para Ibero 90.9. X H

La sacralidad del monte Kailash no proviene únicamente del hecho de que ningún ser humano tenga permitido el ascenso a su cima, sino también al lugar que ocupa dentro de la cosmogonía budista. Y es precisamente ahí donde Lian Radig se inspira para componer esta trilogía de la muerte, que a grandes rasgos se articula como un repaso sonoro por el libro tibetano de los muertos, una trilogía de la cual, como bien decía Pablo, Kailasha constituye el segundo movimiento. Y en gran medida se puede decir que esta trilogía de la muerte es una de las cimas de una exploración que ocupó a Lian Radig durante 30 años en torno al instrumento musical ARP 2500. Y pensamos que esta Kailasha es una excelente forma de cerrar este In Memoriam y de despedir a una figura como la de Lian Radig, porque la misma trilogía de la muerte es también una suerte de elegía a su hijo Yves Armand, que murió demasiado joven. Por lo cual esta noche transportamos esa elegía hacia la misma figura de Lian Radig y nos despedimos de ella de esta manera. Están escuchando Kailasha de Lian Radig en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. Aquí justo pensando en de qué íbamos a hablar hoy. Para los que nos están escuchando, tenemos un pequeño problema existencial, José Luis y yo, porque siempre acabamos hablando de lo mismo porque de alguna manera el medio, la sociedad, los tiempos te lo demandan. Y entonces si hay algo que lo que le estamos dando vueltas constantemente es cómo hablar de eso de una manera diferente o de una manera que ustedes que nos escuchan quizá les parezca pues un poquito más enriquecedora. Y el eso es el Instagram, las imágenes. Si lo volviéramos más genérico, ¿cómo lo llamaríamos, José Luis? La propagación de imágenes en redes sociales. Mira, si seguimos una tradición moderna, sería como la idea de la reproductibilidad de la imagen a lo bestia, al infinito de la red, ¿no? Que esa es una cosa que en realidad no innova nada respecto a lo que ya Benjamin había pensado sobre la fotografía. Y sin embargo, en tanto es infinitamente repetible, transmisible y autogestionada por el usuario, introduce, me parece que son variables interesantes. Interesantes respecto a que al final del día representarse a sí mismo, porque ese es como el gesto que está, creo, todo el tiempo detrás del Instagram. El ejemplo perfecto es eso, ¿no? Lo que hablamos en algún momento sobre la feria de Maco, ¿no? El arte como telón de fondo para la selfie. Pero eso no es distinto del pastel que fotografían y suben a la selfie del restaurante donde comieron. O sea, es como esta cosa de hiper autorreferencialidad que se vuelve verdaderamente pues agotadora y yo diría que casi compulsiva. Depende de tu algoritmo, que te lanza el algoritmo. Por ejemplo, a mí me lanza desde perritos llorando, abandonados en la calle que odio ver. No sé por qué en algún momento me metí ahí y es un infierno que me persigue de la peor manera. Algo te sabe, José Luis, el algoritmo no se equivoca. Y la otra es esta cosa que es verdaderamente divertida, que son todos estos fisicoculturistas, atletas que se dedican a salir haciendo rutinas sin camiseta y todos buenísimos, etcétera, etcétera. Que si lo reduces al absurdo, todos son iguales. Pero es muy loco, ¿sabes? Porque al final del día no hay ninguna originalidad. Hay una ilusión de originalidad que lo único que hace es reiterar un cierto carácter onanista de la mirada, de verte a ti mismo, aunque seas otro. Yo creo que es una cosa en lo inmediato que tiene el Instagram. Yo creo que en particular con Instagram y otras redes sociales que permiten la incorporación de imágenes, como tú dices, autogestionadas, estamos ahora sí que enfrente de un verdadero fármaco, ¿no? O sea, frente de un verdadero medio en este caso que puede tener efectos maravillosos al igual que tener efectos horrendos. Por el lado maravilloso, yo sí creo que de alguna manera potencia y democratiza la generación de identidad, ¿no? Es decir, en la medida en la que mi identidad es virtual, no virtual, pero se crea a través de, como decías tú, los restaurantes a los que fui, la comida que comí, el museo al cual visité y cómo puedo aglomerarlos todos en una forma de álbum fotográfico que está expuesto hacia todo el mundo. Creo que es una manera, a mí me parece muy bonita de generar identidad porque, de nuevo, me parece más democráticas que las formas esencialistas de generar identidad. Pero, al mismo tiempo, esa misma potencia te produce un problema, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando pongo en manos de todo el mundo esta posibilidad infinita de generar imágenes que vayan generando identidad? Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo si lo vemos desde una perspectiva externa